Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y volvimos, nos encontramos de nuevo aquí en El Margen Sonoro una vez más, tratando de revolver por ahí sonido de todo tipo, de todo color, de todo lugar, de todo tiempo. Porque lo que nos interesa es eso, buscar, encontrar, jugar, ampliar horizontes. Es como, para uno, descubrir nuevos mundos. Para otros no, claro, lo conocen, ya lo saben. A veces traemos cosas de lugares que en esos lugares hasta pueden ser populares. Pero nosotros, desde acá, desde este lugar donde hacemos El Margen Sonoro, un país chiquito llamado Uruguay, a veces no tenemos tanto conocimiento de eso. Y uno puede decir, ah, pero ahora con internet. Sí, sí, pero que todo esté ahí disponible no quiere decir que yo lo conozca. Hay cientos y millones de músicas, de películas, de cosas, pero generalmente si uno mira los historiales y las búsquedas, uno siempre va a los mismos lugares o más o menos y conoce más o menos lo que, bueno, su ámbito más o menos conoce, ¿no? Es decir, su familia, sus amigos, su gente más cercana. Entonces, claro, hay mucho que se nos pierde. Y nada, se trata de eso, de revolver esos baúles a ver qué encontramos. Y acá los revolvedores de baúles somos Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández, quien les habla, así que vamos a empezar, Gastón. ¿Cómo andás, Ernie? Es así, tal cual ahí lo estabas diciendo. Y me hacía acordar un poco aquel término, el corralito, que después se usó para la economía y para sucesos bastante tuvo dramáticos. Su nefasto cuarto de hora. Cuarto de hora. Pero en realidad el corralito del bebé y del niño, claro, pequeño, que él parece que está recorriendo el mundo, pero está dentro del corralito. Está muy contento, está muy feliz, está, él muy está feliz, chocho. Pero en realidad, era un mundo chiquito. Pero ahí está el mundo, es más pequeño. Y en realidad está esa cuestión de que a veces, bueno, internet parece el mundo es ancho y ajeno, como decía Unamuno, ¿no? Sí, claro. Pero no es tan así, porque las búsquedas muchas veces están acotadas y hay que seguir buscando. Pero y además porque cuando uno busca en Google, ¿no? Uno puede poner música de Birmania. Y va a encontrar las cosas que más o menos los algoritmos han preparado en virtud de, bueno, quiénes lo buscan, cuándo lo buscan. Exacto. Y desde dónde se busca. Sí. Me pasó ahora con un tema que ahora después vamos a hablar. Claro. Que no pude encontrar más que el nombre. El nombre. ¿Por qué? Porque lo tenía guardado el tema. Y estamos hablando del Reino Unido. ¿Eh? Sí, sí. No se necesita salir a lugares mucho más que tienen una difusión mucho más complicada, digamos. No. Sí, pero he encontrado y me he topado con cosas gracias a gente que me ha soplado nombres. Desde cosas del Nepal hasta cosas de Kirguistán. Y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? Porque yo no hubiera llegado a esa gente. Y inclusive haciendo un espejo. ¿Cómo nos pueden encontrar a nosotros en el mundo, no? Exactamente. Uruguay, mirá, están haciendo el Margen Sonoro, así que para encontrar el Margen Sonoro desde Nepal. A veces se puede complicar, hay algunas pistas que son más rápidas, sí, el Facebook es más rápido, pero cuando uno está buscando gente, y la otra vez lo traíamos con el caso de un azerbaiyano que se había puesto Elton, era imposible encontrarlo. Claro, era muy difícil encontrarlo. Sí. Si uno no lo asociaba a otros cantantes y por ahí quizás se encontraba algo. Entonces, claro, y uno tiene muchas veces muy poco conocimiento de esas cosas. En verdad, uno cree conocer mucho de la música del mundo y en verdad tiene un montón de estereotipos que la reducen el mundo de una manera terrible. Totalmente. Y el deseo, ¿no? De conocer y de que. Porque cosa, si no tenés. El motor ese está. Pero yo, hay gente que le he dicho, mirá que tengo unos links de Kirguistán que no sabes lo que son. Dale. Está bien, cada uno. Pero digo, el deseo. Un día me lo mostrás, ¿eh? Claro. Sí, pero después que eso provoca. cosas. No. Después de todo el mundo le llama la atención decir, pa, qué bueno abrir la cabeza a otras cosas. Ojo, y mucho del material que nosotros traemos del programa es material que ya vivimos, ya pasamos y lo volvemos. Es aquello que decían justamente en el Tíbet, ¿no? Sí. El reconocimiento. En verdad tenemos como dos líneas. Dos líneas, ¿no? Hay una que es recuperar cosas que de alguna manera estuvieron y ya no están de moda, que ya uno casi no recuerda, que están como en el margen de uno. Y otras que uno nunca había escuchado, ¿no? Claro, desde las tautomeitas en Letonia, en Galicia que está cantando hoy y que uno... O que de repente son, no sé, hoy por ejemplo al final del programa vamos a tener un músico que decís, claro, en el mundo de la música del norte es muy conocido como... Pero acá es inexistente prácticamente. El otro día descubrí una música que en algún momento va a ir para algún programa. Ajá. Que es de Pakistán, que parece ser un éxito total, que además de ser un éxito total, vi montones de videos como que lo bailan en las bodas. Y sin embargo uno no tenía ni idea de eso. Entonces, bien, de eso se trata, de compartir, de hacer el mundo más ancho y menos ajeno. Y menos ajeno, ahora que estamos con Unamuno, y también a veces hacemos la metáfora esa de Star Trek, del rumbo, viaje a las estrellas, que la Enterprise era una nave que era eso, ¿no? Era eso. Donde culturalmente estaba todo cerca y ellos estaban en los problemas... De planetas de todos lados X y siempre con... era todo medio similar, pero tenía esa cosa de esa idea de ese encuentro de culturas permanentes la que intención en ese momento era esa, claro, se tramitaba vía ciencia ficción. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Viaje? Necesito 3 minutos, Margen Sonoro, porque venimos con una historia que no se van a arrepentir, amigas y amigos del Margen Sonoro. Porque nos pusimos un poco cabalistas, o sea, ¿viste? La cábala, que hace mucho acento en los nombres similares, claro. Las temáticas similares, sí. Algo así como en la homeopatía, que lo similar cura lo similar. Recordemos que la cábala, como parte uh-huh. de la tradición hebrea, está basada en el análisis numérico de las palabras de la Torá. Digamos, ahí ¿no? está, luego está, eso está, se ha ampliado un poco y se ha de alguna manera tomado eso en relación precisamente a esa cosa de los nombres y todo eso. Yo lo conocí más en los últimos años porque tengo una tradición ni siquiera tuve educación en lo religioso ni nada, uh-huh. pero en los últimos años, sobre todo estudiando o leyendo cosas de mitología, te vas encontrando y de efecto. Bueno, pero en este caso empieza un poco el tema, me empecé a fijar que no es ningún descubrimiento, pero para mí lo era decir, ¿cuánto se repite en el rock argentino el tema de la referencia a lo bíblico, ¿no? Uh-huh. Que parece que es un entorno, ya habíamos escuchado a Discépolo en el tango, poniendo la Biblia del Califón, y otras referencias que hay muchas en el tango. Pero en este caso... Decíamos, claro, un movimiento revulsivo que es de los años 60 y 70 con otra... Pero sí, hay muchas referencias. Pedro y Pablo, dos de los apóstoles principales de Jesús, ¿no? En este caso, aquel entorno de lo que era la ópera Jesucristo Superstar, uh-huh. También en Brasil, ¿no? No así en Uruguay. Uruguay siempre con esa separación entre la Iglesia y el Estado... que marcó la cancha. Lo que pasa es que ese marcar la cancha hace también que buena parte de las generaciones que en los 60 hacían música no hubieran tenido necesariamente una tradición familiar o educativa ligada a lo religioso. Ir a colegios religiosos, eso mismo. Familias que son practicantes y practicantes, digamos, de ir todos los domingos a misa, ¿no? Ahí va, ahí está. Y digo, pero claro, y en Uruguay no te imaginarías en el movimiento también muy rico de la música uruguaya por esos años, no te imaginarías una banda que estaba en ese momento, con todo que era Box Day. Ya Box Day como nombre en latín tenía esa cuestión. La voz de Dios. Voz de Dios, Vox Populi Box Day. Y los tipos hacen una obra en 1971 que no es lo que vamos o sea, no es a ellos que vamos a escuchar. Ellos ya estuvieron en el programa. Sí. ¿Te acordás con el cuando vino la película Tanguito? Sí, se retomó un tema de ellos. Se retomó un tema de ellos, sí. Todo concluye al fin, el tema presente. Uno de los primeros cassette que tengo memoria. Empezó el margen. Totalmente. Pero fue, creo que el primero que realmente conocí como cassette así fue la Biblia. Bueno, pero vamos a hablar de la Biblia. La Biblia de Box Day. Que no la vamos a escuchar por Box Day ni nada de eso, pero es el primer, uno de los primeros trabajos conceptuales. Lo que me pasó en ese momento fue que conocí ese disco, ese cassette, y después. Claro, lo que siguió no tenía nada que ver con eso, porque era como una rara, muy rara en su momento. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno accedió a eso, lo demás era como, perdón, pero ¿y esto cómo? Esperá, en el mundo hay cosas raras, yo quiero conocer estas. Me quedó. El eslabón perdido, parece una cosa. Pero mirá cómo sigue la vuelta, que después vamos a hablar, hay un productor que es responsable, que es Jorge Álvarez, que es el responsable de discos de toda esa época. De esos tipos que, bueno, que están marcados por el destino a ser importantes fuera de la música, como productor. Pero la historia termina muy curiosamente con esto. En el año 74 había tenido tanto éxito esa obra que vamos a hacerla de nuevo. Una versión. Esto es conocido para el margen. Claro. Versiones. Sí, sí, versiones. Pero vamos a versionar todo el disco. Entonces se hace un ensamble que se llama Ensamble Buenos Aires, de música sinfónica y un dream team de músicos de lo que en esa época era el movimiento incipiente del rock argentino. Algunos venidos también del mundo del jazz y el tango y todo. Entonces, acaba el punto. Llaman para el tema este que vamos a escuchar, que se llama Moisés, que es un tema característico de la Biblia, sí, de Box Day, claro. Pero en este caso versionado. Entonces, lo van a cantar dos muchachos, un dúo. Entonces dice, ¿cómo se llaman ellos? Ellos están andando muy bien porque ya sacaron uno, dos discos en realidad, les fue bárbaro, el disco está muy bueno lo que hacen. ¿Cómo se llaman? Y acaba lo de la cábala. ¿Cómo se llama? Uno se llama Carlos Alberto y el otro Carlos Alberto. Entonces vos decís, no, pero pará. Uno se llama Carlos Alberto, yo te pregunté por el otro. Claro. ¿El otro se llama igual? Los dos se llaman Carlos Alberto. Carlos Alberto. Uno se llama Carlos Alberto. Lo hicieron a propósito. Esa gente lo hace a propósito. Son compañeros de liceo. Impresionante. Son compañeros de liceo. La vida los juntó, sí. Están en el Damaso, pero no en el Damaso de acá a la vuelta, sino en el Damaso, un colegio, me imagino. Bueno, que también con educación religiosa, me imagino. En Argentina, ¿no? En Buenos Aires, en Caballito. Uno se llama Carlos Alberto García Moreno. Y el otro se llama Carlos Alberto Mestre. Y uno dice, yo en vez de llamarme Carlos Alberto me voy a poner Charlie. Me voy a llamar Charlie García. Y el otro, yo Carlos Alberto, ni ahí. Soy Nito Mestre. Entonces aparece Charlie García y Nito Mestre cantando el tema Moisés en la Biblia, en esta versión de la Biblia. Pero en realidad es el dúo Los Carlos Alberto. Claro, totalmente. Yo te digo, sinceramente, yo me enteré de esto ahora. Claro, porque siempre fueron Charlie, Nito y no sé, punto. Es más, esta versión la conocí hace años, lo que hacían, pero claro, eso en su generis, fíjate otro nombre latín, ¿no? Exacto. Versionando a Box Day en ese momento, fuera totalmente del trille de lo que era. De lo que ellos hacían. De lo que ellos hacían. Así que vamos a escuchar y fíjate que otra cosa de la Kabbalah, ¿no? Es decir, en esa conversación que escuché en este teléfono rojo, decían, pero ellos en realidad tuvieron un gran impacto con un tema dedicado a la muerte. Te encontraré una mañana. Sí, claro. Es el primer tema. Canción para mi muerte. Canción para mi muerte. El primer tema del primer álbum. Y este tema es sobre el nacimiento de un niño, que lo salvan de las aguas. Entonces dice, no, pero creo que para la muerte anduvieron muy bien. Pero para la vida de un niño que recién nace, van a andar muy bien también. Y así se la jugaron. Y se la jugaron. Solo la historia ya dan ganas de escuchar de nuevo ese tema, ¿no? Carlos Alberto y Carlos Alberto cantan. No, entonces cuando dijeron, no los presentes así, porque ellos no van a salir porque no se van a dar cuenta. Saludando entonces a esos comienzos del dúo Sui Generis, que están haciendo en este caso, interpretando nada menos que a Boxley. Niño que flotas en las aguas, niño, niño, niño, niño, niño que te salvan de las aguas, porque te salvan, niño, niño. ¿De dónde traes ese niño? ¿De dónde lo traes? Dímelo, río. Aguas frescas, niño, niño, río mío, tibio niño. ¿Por qué te salva? ¿Por qué te salva, niño del río? Es que quizás no debas morir. ¿Por qué te salva, niño del río? Es que quizás debas vivir. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río, aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Múltiples rarezas de un tema raro, ¿no? Primero dos Carlos Alberto, pero luego cuando uno escucha de nuevo esa versión, uno dice, el proyecto de la Biblia de Boxley era una rareza. Que sí, tiene muchas explicaciones en términos de dónde vienen los que hacen esas cosas, sí, pero sigue siendo una rareza. Sigue siendo hoy, porque hoy, está, escucha la letra, escucha todo y dice... Es raro el proyecto. Una interpretación sobre personajes y aspectos de la Biblia. Sí, sí, porque además no es una interpretación contra la Biblia, ni a favor no cuenta. Las historias desde otro lado. Es decir, es como... Yo lo uní dentro del mundo también de la cultura argentina a la última entrevista a Aquino, donde él decía, un libro que puedas hablar, y decía... Más lejano a mí que la Biblia, dice, pero sin embargo, siempre recurro a él. Claro. Porque ahí sucede todo. Decía Aquino para su gráfica, ¿no? Sí. Pero en este caso, si tienen una visión en una época Oh, que era rebelde en cuanto... Rebelde, que parecía salirse de todos los cánones. ¿Viste los temas? Niño que flotas en las aguas. Exacto. No sé, es casi naif. Naif. Pero sin embargo, claro, pone atrás toda una música y una sensibilidad que es otra cosa, obviamente. Bueno, esto es una cosa que me olvidé decir, dirigido por Billy Bond y la pesada del rock and roll, que era un poco, lideraba un poco todo, claro, el movimiento de... Que después no sabía que en el año 76 fue amenazado de muerte, se tuvo que ir de Argentina y nunca más volvió. Mirá. Billy Bond se fue a Brasil amenazado por la dictadura que empezaba en Argentina. Que, bueno, como acá en Uruguay, también épocas completamente de frontera, ¿no? Sí, sí, épocas oscuras y de quiebre. Bueno, pero empezamos el viaje con una... Empezamos con el viaje con una rareza y una curiosidad. Nos vamos a ir a otra cosa que para nosotros es una curiosidad. Una cantante de Albania. Pero nació en el 74, está todavía en actividad. Su nombre se escribe Aurela Gasse. Con G-A-C-E. Sí, ahí está. Yo voy a pronunciar Aurela Gasse porque me queda más parecido a lo que conozco, pero no tengo idea cómo se pronuncia. Porque uno a veces encuentra cosas, pero no encuentra a nadie que le diga ahora... Con nosotros, fulano. Entonces, totalmente, claro, totalmente. Lo que tiene es, puede poner, es cierto, hay posibilidades, pero no está en todos los idiomas. Algunos traductores que te permiten escuchar. Sí, sí, escuchar la pronunciación. Pero no siempre. Ante la duda, viste que los españoles en eso... Ya, castellanizan todo. Lo leen así. Gase, y gracias por haber venido. Siempre quiso cantar, ni escuela, ni nada, quiero cantar, ¿no? Y a los 19 años ganó un festival de televisión de la capital de Tirana, la capital Tirana, de Albania, que en ese momento era un país comunista, claramente, de ahí en más, bueno, todos fueron éxitos, reconocimientos, crecimientos, según dice su página, su canto varía entre el pop y el folk. Si uno la escucha, es más pop que otra cosa. La mayoría de sus temas, la mayoría, es cierto que empezó más con una canción más folk, es decir, más de el folclore de Tirana, claro, de folclore de Albania. No, que podría ser un norteamericano. Claro, el folk es de la tradición de ahí. Claro. Digo, más o menos significa eso. Pero muchos de sus temas ya se han ido corriendo más hacia el pop, tratando de ganar otras generaciones, digamos, ¿no? Y otros espacios internacionalmente, porque ella en el 2012 va a Estados Unidos. Y bueno, la pelea como puede, ¿no? Como gato en una bolsa. Ese gato entre la guerra. Claro, uno mira y bueno, canta desde eventos privados, clubes, recitales, lo que sea, porque quiere cantar y quiere hacer eso y quiere vivir de eso. Igual es un propósito muy claro. Un propósito muy claro. Y claro, en el mercado norteamericano quizás no es nadie relevante ni nadie que uno diga, ah, bueno, sí, pasa que, claro, ese mercado es complicado. Tiene la posibilidad de que es muy amplio, entonces sí, también sí, permite sí. que gente que no es muy conocida pueda vivir de eso dignamente. Capaz digamos, que estás, ¿no?, en un estado solo y ya con eso... Es suficiente. Yo ¿sabes qué? Sí. Recuerdo haber visto, pero hace... ¿cuánto? 30 años. Unas páginas de... que después no las pude ubicar más, que eran de... la gente subía... Pero era gente que, muchachos, algunos no tanto, que tocaban en boliches. Entonces daban su itinerario en 2, 3 estados, no sé qué, y ponían algún tema. Y eran impresionantes, ¿no? Y uno dice, increíble. Salimos de gira en Estados Unidos, volvemos dentro de 3 años. Claro, exactamente. Pero bueno, ella básicamente decidió ese mercado, que tiene muchas más bondades en algún sentido. Y bueno, hizo mucho de ese pop, hizo muchos temas y viene trabajando y sigue trabajando, pero a veces recupera la tradición en algún sentido. ¿Qué quiere decir recuperar la tradición? Quiere decir que hace como habíamos visto, por ejemplo, en Azerbaiyán, ¿no? En el funky azerbaiyano, en ese que pusimos. Programas pasados, exacto, sí, donde sí. Había un tono funky, pero había unas cuerdas que eran muy árabes. No, bueno, claro. Ella hace una música muy moderna, pero a su vez tiene no solo temáticas, sino también algo de la sonoridad que recupera las tradiciones de Albania. Albania, que ubicándolo es al lado de Grecia, ¿no? Es allí en el... Medio arriba, me parece. Medio arriba por los países Balcanes. Ahí está, me parece que está ahí como chiquito por ahí. Pero digo, en ese mundo que tiene una tradición musical de que viene del Mediterráneo, de la Europa Central. Sí, y que por ahí hay una serie de sonoridades que se tocan, se mezclan, ¿no? La música turca se mezcla con la griega se mezcla. Y está, claro. No hay manera de separar esas cosas que están como con muchos instrumentos que son iguales, ¿no? Eso también marca las sonoridades. Sí, sí. Entonces, sí, la tímbrica. Claro, eso, digamos, es muy reconocible más allá de las cosas que cada uno haga o de las tradiciones que cada uno mantenga. Y lo que vamos a escuchar es un tema del 2017 que uno podría decir, bueno, tiene una cosa de tema comercial en algún sentido, pero es ese juego entre lo moderno y lo tradicional de una tradición musical que desconocemos bastante, que es Albania, de una cantante que yo no tenía idea, se llama Aurela Gasse y el tema es Aurela. Y su tema Fustani. Pero está, vamos a escuchar de Albania, primera vez que nos visita. Primera vez que tenemos Albania por acá. Bienvenida. Thank you. Bueno, sí, realmente suena a algo que te transporta a, por lo menos, referencia de música. Yo escucho, primero me gusta muchísimo, eso no es lo importante. Sí, sí, no. No es lo importante, pero el video está muy bueno, tiene esa vitalidad de las niñas que empiezan a, de alguna manera, soñar con el tema, hay un casamiento. Hay casamiento, está, toda sí, una sí. cosa está. Pero está, en el caso de lo instrumental, viste que la percusión reconocible, la darbuka, que la darbuka sí. es un instrumento, viste, de Medio Oriente, que tiene ese sonido característico, que tiene otro nombre, ahora no me sale el nombre exactamente, pero es la darbuka. La darbuka, y hablamos de los instrumentos de viento que te retrotraen una feria medieval. Totalmente. ¿Parece? Aparece una serie de ritmos sí. que a veces se pegan con lo hindú, que a veces se pegan con lo árabe, total. Que a veces sí, sí, se sí, pegan, sí. ¿no? Sí. Y uno ahí reconoce algunos lugares que son como de confluencia de muchas sí. tradiciones, ¿no? Sí. Casi de pasaje cultural, diríamos, y sí. que quedan claros, que hacen... una mixtura de todo eso y generan novedades musicales, por lo menos sí, para el oído sí, de uno, sí, ¿no? sí, para el oído. Claramente. Gran vitalidad en al cantarlo, al hacerlo. Y ojo, puede ser que en el mundo de hoy la world music y de repente en Estados Unidos, de repente lo ve, pero tiene de folclórico suena algo que vos decís, bueno, si hubiera ido a, en este caso, Albania y me dicen, este es el folclore de Albania, no lo uno mucho con decir esto es... Es más el pop o algo claro, así, claro. Sí, sí, en sí. verdad uno... Quizás tiene una visión... Esas categorías son siempre categorías que tienden a separar lo folk más folk, sí, claro, ¿no? Claro, decir claro. lo que tiene que ver con tradiciones que vienen casi de tiempos inmemoriales dentro sí, de una cultura, sí, sí, claro. con una sonoridad que parece más discotequera, si uno quiere... Pero que, claro, mantiene las tradiciones y mantiene por, ese ponele, en Uruguay, diríamos, milonga hacen hasta las patas de rock y de lo que sea. Entonces, sí. Pero no es la milonga de no es la milonga de Osir Rodríguez, claro. ¿no? Es decir, claro. o lo que hacía Bajo Fondo, no es el tango. Bueno, por eso. ¿no? Eso es decir, exacto. hay una recuperación de otras músicas además de la tradición de esos géneros. Y acá hay algo de ese estilo. Diría el Grandino, una milonga de pelo largo. Por ejemplo, ¿no? esa es quizá la... Una definición en una época. Una ¿no? definición de una época, pero que sigue marcando ese juego de, mire, se trata de cómo se ayorna y cómo se recuperan dentro de cierta sensibilidad que no deja de ser muy moderna y contemporánea, pero que dialoga con sí. sus tradiciones. Totalmente, y qué bueno que... nosotros decimos nos viene a visitar o vamos a visitarnos porque es un canal sí, abierto... Sí. Y es un juego un poco que hacemos, pero realmente es así. En 3 minutos nos transportamos a una tierra y a un lugar. Siempre con buenas noticias. Vos últimamente, aparte, has traído sobre todo de zonas por el entorno. Yo también he traído alguna bueno. cosa de Europa Central. Uh-huh. Y siempre que vas allí te traes... Yo tengo la sensación de algo muy vital. Muy Más bien. Allá de que puedan ser temas... con nostalgia, con tristeza, sí, que, sí. pero vitales. Pero hay una vitalidad muy fuerte que atraviesa, una energía que atraviesa. Una energía. ¿No? Porque tiene que ver con la forma de decir, con los timbres de los instrumentos, ¿no? Sí, que para uno están ligados a esa capacidad energética fuerte, digamos. Bueno, pero qué bueno que está. Por supuesto que es una mujer. Aurela es una mujer. Exacto. Que la vimos aparte en su video. En el video vamos a tratar de compartir. Son muchos. Sí, videos. Nosotros vamos. Y muchos. Estamos tratando los fines de semana de subir. Sí, está buenísimo. Para recordar algunos momentos de. Y ya vamos después a ordenar un poco más el material para poder estar. Y porque a veces ver el video. Muchas veces. Ayuda mucho, complementa. Y ahora, muy cortito, es unir perfectamente. Yo creo que Aurela podría estar tomando algo con esta mujer que vamos a escuchar ahora, que es la que te decía al principio del programa, que no pude encontrar casi nada de ella. Claro. Es más, pongo el nombre de ella, me aparece una presentadora de televisión de Estados Unidos. Sí, cualquier cosa menos lo que uno quiere encontrar. No, y yo en realidad, menos mal que me la crucé, así como me he perdido muchas músicas del mundo... porque fui por la esquina de al lado, acá agarré por la esquina correcta y agarré una calle que era un disco que conocí hace 20 y pico de años, que se llama, que está difícil de encontrar el disco también. Claro. Hay gente que comenta y dice, vos, ¿dónde encuentro este disco? Que es una selección que se hizo en un momento hace 20 y pico de años, decíamos, sobre 100 temas de la música celta. Claro. Recordemos que el mundo celta, vos cualquier cosa me decís, ahí como lo ves, estamos dentro del Reino Unido, de toda esa zona. Sí. También un poco dentro del norte de la península ibérica. Sí, porque la zona de Galicia tiene un vínculo muy fuerte. Esa gente que viene desde ahora, o sea, nosotros tenemos la tradición que vino, no sé, por lo menos en los últimos años, acerca de lo que es Halloween y todo. Todo eso viene de un mundo que tiene una fuerte mitología. Sí, claro. En este caso hay muchas canciones en este disco, en esas 100 temas. A veces se pone el título 100 no sé cuánto para darle publicidad. Sí, para darle como, mirá todos los temas que vas a tener y sí, que vas a conseguir sobre algo que nunca escuchaste, es como wow. Los 20, los 100, los 50, claro. Esos números redondos. Pero la verdad, en este caso es un disco lleno de joyas por todos lados. Este tema lo interpreta Laura Mackenzie. Recordemos que no es Lorina Mackenzie, que es canadiense, que no tiene nada que ver con ella. Porque además la otra es Mackenit, ¿no? Mackenit, y ahí está, exactamente. Y es Laura Mackenzie, como Mackenzie. Si fuera. El Mac ese te indica que. No tengo idea si es este. Dice, encontré que de este tema, que es un tema tradicional y anónimo, de la música, algunos lo indican como de la tradición escocesa, otros de la tradición irlandesa. Claro. Para nosotros, bienvenido. Bienvenido, welcome, de la tradición que sea. Welcome to the Magic, acá, y está, y solo eso. Pero qué versión, porque escuché varias versiones, versiones claro, hasta de James Taylor, de este y del otro. El tema se llama The Water is Wide, o sea, The Water is Wide, como es ancha, ¿no? Hoy empezamos el programa citando un Unamuno, el mundo es ancho, casualmente. El agua. El agua es ancha. Sí, recordemos que para estos pueblos la navegación era un elemento central. Claro. Entonces, claro. El agua tiene un valor muy fuerte en esa. Casi de lo, lo infinito, ¿no? Sí, de, claro. Donde vamos al infinito. Muchos de sus tradiciones, de sus mitos, se vinculan precisamente al agua, ¿no? Sí, sí, el navegante. Que cae en el agua, una mujer que flota en el agua dormida. Tenés razón. ¿No? Hay como muchos. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte del agua. La simbología del agua. Pero esta mujer, no encontré otros temas de ella como intérprete, pero hace una versión, a mí me parece que encantadora, así, de ese tema. Y el tema se llama The Water is Wide. Laura Mackenzie, tradición escocesa, tradición irlandesa, no sé. Una música tradicional, también con un acento de unas teclas y unas cosas más ayornadas a las últimas décadas. Claro. Vamos a escucharla, ella que con eso no es suficiente. además de lo grato que resultan esas melodías a las que uno es sin duda un adicto, porque tienen una sensibilidad y un color precioso, un agradecimiento infinito a la gente que decide digitalizar estas cosas, ¿no? Porque es cierto, uno después no, puede ser que no encuentre más y a veces no encuentra nada, pero también encuentra esas joyitas que si alguien no se tomara el tiempo de hacer eso y de hacerlo a veces por motivos puramente de que me gustó y me gusta tanto que quiero que alguien más lo conozca. Fíjate que... Es impresionante. Suena trágico o terrible, pero se pierden. Se pierden. Se pierden. En este caso estamos hablando de un tema tradicional, de hay muchas versiones. Si vas probablemente a Irlanda, te digan, sí, claro, está el tema. Sin duda. Pero ¿cuánto hemos perdido? Es decir, por esa cuestión de que la memoria a veces maltratada. Me hace acordar aquello de Fahrenheit, ¿te acordás de la hora? Que la gente se memorizaba los libros. Memorizaba cada uno un libro porque si no, no había forma de que sobreviviera porque habían quemado o estaban quemando. Quemando los libros. Pero también pasa que cuando uno tiene libros en una biblioteca que nadie consulta, también son libros muertos. Son libros que se van perdiendo en un cierto sentido. ¿Qué ¿no? tema ese? No es solo, claro, no es solo que exista materialmente. Es que de alguna manera esté sonando, esté reverberando en algún lugar. ¿No? De la mejor o de la peor manera, ese no es el punto. No es el punto de rescatar todo y que todo es bueno. Pero yo recuerdo en algún tiempo cuando era adolescente, entonces tenía 20 y algo ya, en verdad. Ya había dejado la adolescencia. Y me ocurría que entre los horarios de facultad y otras cosas me quedaba tiempo libre. Entonces me iba a la Biblioteca Nacional y digo, ¿y qué podría leer? Vamos a leer novelas medievales. Algunos libros yo tenía que pedir autorización para separar las hojas porque estaban pegadas y nadie lo había pedido nunca. ¿Ah? Es decir, esas cosas que uno dice, hay un libro que ¿Qué tema en ese terreno y novelas medievales. Claro. Sí. Entonces era como... De hecho, el Quijote salió de salió ahí. De ahí. Salió de ahí. Salió de ahí. No, entonces empecé, pero esas cosas pasan con los discos, pasan con la música, pasan con todo. Con la música, ¿no? Con todo. Y pensemos, bueno, muchas de las cosas que hemos traído que tienen que ver con tiempo atrás, etcétera, que han quedado y han sido pasadas por arriba. Por arriba, hoy... Sí, por lo más. Es claro que los que vienen también tienen derecho a hacer sonar su música y ese no está en entredicho. Es un problema. Es más, todos los que hemos venido con las nuevas generaciones, los que vendrán, venimos, como dicen, en hombros de gigantes. O sea, los hombros de aquellos. No, y una cosa más, Roberto Juan Rosel, aquel de Poesía Vertical Argentina, decía un poco como que cuando uno nombra a alguien. Porque él decía, a veces pienso que si alguien no se acordara de mí en el universo y va nombrando cosas hasta que dice, si en este momento nadie estuviese pensando en mí, yo no existiría en el universo. No, entonces dice, por eso nombrar a un hombre, dice él, es como de alguna manera salvarlo. Claro. En el sentido de nombrar a alguien, ya es decir, ¿te acordás de tal...? Estás hablando de que es como que saliera... Recuperar. Sí, recuperar. Sigue. Yo me voy a ir ahora a un bolero muy conocido. ¿Bolero? Un bolero y muy conocido. De ¿Que, que han venido? Que han venido, varios, algunos. Sí. Solamente una vez se llama. Upa, ¿no? Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez se siente la dulce y total resignación. ¿No? Que uno diría... Un bolero de amor, ¿estamos de acuerdo? Y uno diría, es seguro que hay una historia del recuerdo de alguien a quien se ha amado. Y esa es la... Al final de la vida uno se da cuenta que esa es la vez que uno amó, ¿no? Bueno, no. No es así. No tiene que ver con eso. En la composición del tema. La composición del tema no tiene que ver. En lo real no tiene que ver. En lo real después no. Cada es decir, uno le pone después cada uno le pone y claro. Efectivamente está hecho de una manera en la que uno puede luego poner muchas significaciones posibles. Pero mi primera novia, lo que sea. Lo que sea, pero originalmente no. Originalmente don Agustín Lara, un hombre que tenía una gran cicatriz en su cara, inocultable en las fotografías, porque una mujer lo atacó en un cabaret con una botella rota. Scarface. Un hombre que tuvo... era muy famoso ya en sus inicios, tanto que tenía un programa de música en la década del 30 que llamaba La Hora Íntima de Agustín Lara, donde él contaba historias, tocaba algunos temas, conversaba con su público, épocas de mucha, lo que se llamaban las fonoplateas, esas cosas donde la gente podía asistir al programa. Periodo para la radio dorado. Pero dorado. Sí, sí. Mucha gente podía ir y ver artistas que de otra manera no era que se hacían, que solo se hacían espectáculos como ahora de los artistas, sino que también iban a cantar a la radio y eso habilitaba que la gente lo viera. Ahora con internet también puede pasar que muchas radios transmitan y que la gente pueda ver a esos cantantes en estudio. Totalmente. Este hombre que venía componiendo desde el 26, que además era muy querido en su tierra, le ofrecen trabajar en una película en el 41, más que trabajar como compositor, de una película argentina que se llamó Melodías de América, ¿no? En esa cosa de... Que sí. Unir cosas de distintos lados y de... Que era también la forma de promoción, no existían los videoclips. Como una especie de catálogo también. Claro, ¿sí? No existían los videoclips, claro. No existía forma de poder hacer fluir eso en la sociedad, lo que existía en las películas. Recordemos a Ariel Ramírez tocando en la Argentinísima, claro. Aquella película con Mercedes Sosa. Pero es que esa era forma, ¿no? Después, claro, sí. Uno tiene en la cabeza aquellas películas argentinas con sobre el verano y canciones ¿no? Claro, de sí. Ya la movida más joven, etcétera, en los 70. Era parte de la manera de proyectar un montón de artistas y el cine era un gran vehículo porque además se podía comercializar a varios países y eso significaba también abrir puertas en otros terrenos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo esa película y ahí, en esa película, trabajó un señor que se llamó José Mojica. José Mojica, que parece haber sido un buen amigo de don Agustín Lara, era un cantante mexicano bastante famoso en su momento porque incluso había tenido éxito en Estados Unidos cantando ópera. Por ejemplo, El Barbero de Sevilla y esas cosas, ¿no? Es decir, sí, cantó en la compañía de ópera de Chicago. Es decir, el mismo Caruso lo escuchó y lo recomendó a un amigo allí. Le dijo, mira, anda acá, decí que toma esta carta, llévala. Y efectivamente fue contratado, fue un éxito. Pero él después se volvió a México. Y en esa vuelta a México le proponen esta película. Y, ya fuera de Hollywood, le proponen esta película. Y bueno, él actúa y canta este bolero. ¿Cómo fue la historia? En un momento en el set, cuando quedan solos Agustín Lara y José Mojica le dice, mira, flaco, porque lo llamaban así, el flaco de oro, como le llamaban. Flaco, esta va a ser mi última película. ¿En serio? Pero, ¿por qué? ¿Pasó algo? Dice, no, lo que pasa es que me voy a convertir en monje. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué, no, así como diciendo, pero qué? No, y estamos hablando sos de... Sos un hombre exitoso en el canto, sos un hombre exitoso en Hollywood, sos un hombre exitoso en las pantallas. ¿Por qué dejarías esto? ¿No? Si te gusta cantar, si te gusta hacer esto. Y él incluso después siguió cantando, tuvo permisos para participar de alguna otra película. Sí. Pero ahí él le dice, no, pero esto es algo que yo tengo, lo vengo pensando desde mi adolescencia. Es decir, yo siempre quise en algún momento dedicarme a la vida religiosa. Y parece que ahí, incluso hay un cuento de José Mojica en internet que dice que don Agustín Lara le dice, ay, no, no me digas eso, por favor, que no puedo creerlo, que una cosa muy histriónica. Histriónica y dramática. Casi teatral. Exacto, sí. Entonces le dice, bueno, voy a si va a ser tu última película, voy a hacer un tema especial para eso. Especial, para tu jubilación. Para tu despedida, ¿no? Y dice que eso se lo dijo una noche, el otro día, a las 10 de la mañana, vino con el tema y dice, acá tengo el tema. Porque él era así, trabajaba de noche toda la noche y hacía, hasta que no terminaba, no paraba, y venía y se lo entregó. Y ese fue la historia de Solamente una vez. Ahora sí, y es para vos, José. Exacto, este es un tema para vos. Es mismo, para vos. ¿No? Es decir, que vos cantás sobre tu gran amor religioso que te va a llevar a dejar esta vida mundana y pasarte a, y él fue, hizo votos franciscanos en una congregación franciscana, y después incluso se lo dejó participar de una película más, tuvo permiso para participar y cantar en una película más, ya con sus hábitos. ¿Ah? Porque él incluso había hecho una biografía que yo no me acuerdo cómo se llama, pero es algo como Yo el Pecador o algo así, donde él cuenta su vida y cuenta su anhelo de ser un monje. Un y este monje, hombre, que fue conocido por su voz, que fue conocido por Caruso, aplaudido por muchos, que en su momento era una figura reconocible, decide transformarse en monje, y este tema habla de eso, sí, de ese amor a Dios. No menciona a Dios, obviamente, no dice expresamente qué, y uno lo ha podido entonces transformar en una canción de amor sobre, bueno, alguien que a una pareja que tuvo o que no tuvo, le dice con el tiempo o reconoce que aquel fue su único amor. Esa no es la historia real. La historia real es esta otra que muchas veces no conocemos, que pasa desapercibida, y lo que vamos a hacer es escuchar este bolero, ahora con esa historia en la cabeza, por el mismo Agustín Lara. Y comienzo tienen las cosas en él, porque, bueno, a veces uno escucha algo y ¿qué estaba diciendo realmente el abuelo cuando estaba ahí en la mesa comentando? No, porque estaba diciendo tal cosa. No sé si estaba no diciendo. No sé si estaba diciendo eso. Renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Historia tiene las cosas, y decíamos, comienza a tener las cosas, y Agustín Lara componiendo este tema como a domicilio, ¿no? Exacto, porque se lo pedido. A medida, usted... Recuerden que usted está viviendo esto, yo le compongo un boleto. No es raro, en este caso ni siquiera se lo pidieron, pero recordemos que Bach y otra gente componía pedía de eso, sí, ¿no? Es decir, claro. ¿Me hace una pieza para el cumpleaños de mi hija? ¿Cómo no? Los ingresos de Mozart eran por ese lado. Claro, es decir, por el lado de decir, le componía. Muchos músicos durante mucho tiempo han hecho eso. Más en la actualidad hay gente, y ya hemos mencionado varios casos, que han trabajado como arreglistas en una casa discográfica, desde Piazzolla, Cy Oliver, en fin, hay un montón. Y bien. De alguna manera el diseño que tiene que ver con eso. Ahora vamos a escuchar un músico justamente que compone a medida para una película. Claro. Eso es lo mismo. Es otra manera. Mismo. Tengo una película, mirá, estas son las escenas. Y bueno, y recordemos a Lalo Schifrin que ni siquiera sabía cuáles eran las escenas de... Misión Imposible. Misión Imposible. Y dijeron, no, mirá, va así. Lo único que te voy a decir es que en los primeros 2 segundos, segundo y medio segundo, hay como un fósforo... que una cosa de fuego que va así y de pronto estalla. Y no sé todavía. No sé todavía. Lalo Schifrin ni siquiera le mostraron una foto de nada. Le dijeron, mirá, esto, ¿me estás contando algo que ni siquiera estoy viendo cómo es? Sí. ¿Y no tenés más nada? No. No tengo nada. Pero tenemos que tener la música para tal fecha, porque yo en esa fecha ya tengo que tener todo presentado. Bueno, dale. Y bueno, y terminó haciendo esa increíble música que es icónica totalmente. Pero totalmente, operación, ¿cómo era que llamaba? Misión Imposible. Misión Imposible, ¿no? Que claro, uno la tiene en la cabeza, basta que suene. Recordemos Lalo Schifrin, de origen argentino. De origen argentino. Pero trabajando en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, eso es muy común. Eso es muy común. Pero eso, ahora, ¿quién tenemos? Y ahora tenemos haciendo un momento, venimos de Agustín Lara, vamos un poquito más a. O sea, en realidad trabajando en Estados Unidos también, pero viene de otro lado, del lejano oriente. Es un momento histórico en el margen sonoro porque es un japonés que viene de la mano de Rodríguez y no de un representante de la música. Y no de un Hernández. De un Hernández que en es realidad... un fanático... No, más bien... Pero apareció, yo en realidad lo conocí hace como 30 años, después no volví a escucharlo, y el otro día me resonó, pero se llama Kitaro. Kitaro, claro. Kitaro, que en realidad, ha hecho, desarrollado, él nació en Japón, pero relativamente temprano, o sea, siendo muy joven, eso fue a trabajar, se casó más de una vez, la segunda vez que se casó con una productora musical, que trabajaba en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí en esa relación empezó a crecer toda esa relación de él con la música. Claro. También de diseño. En este caso, de diseñar música para tal cosa. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Y bueno, él empezó ese periplo. Recuerdo guitarra, pero no recuerdo las... Mirá, me estuve repasando. Actualmente tiene 70 años. Empezó ese periplo en el año 77, según lo que estuve viendo. Esto que vamos a escuchar es el año 93. Y es la música de uno de los temas de la película El cielo y la tierra, Heaven and Earth, de Oliver Stone. Es una película del año 93 sobre la guerra de Vietnam, una de las tantas que se hacían en la época post guerra de Vietnam, pero Oliver Stone, que también hizo más de una. Y aparece justamente Kitaro, en este caso haciendo... ¿Qué? Con aires, es una música orquestal, pero tiene aires orientales por todo. Claro, porque es de la época en que empezó el nombre de la New Age. Digamos, bueno, ¿no? Está también muy relacionado con el modelo de música, sí, la nueva era, la New Age. Uh-huh. También, esos años 80. Exacto. Y esto es más lo orquestal, porque tiene mucho del mundo de los sintetizadores, de la síntesis de sonora. Estaba leyendo que él se define, como tantos músicos, que en realidad él no es el compositor, sino que él está escuchando una fuente y que de ahí vienen los temas y que él está convencido de eso. Y que en realidad es bastante intuitivo. Es una antena que es una antena transmite, y escucha. Prendo la antena y ya está hecho. Yo traduzco acá lo que me dicta. Y lo dice muy, como muy convencido, muy sinceramente, como diciendo, no busquen la composición, los compositores, sino que eso está, viene de la fuente. Está convencido, le sale muy bien en el sentido de porque el, los temas aparecen. Es más, y en cuanto a repercusión, estaba mirando en un momento determinado, él tiene vendidos 10 millones de copias. Sí, sí. De, o sea, es por eso decíamos al principio del programa, Kitaro. Y acá, si salgo a la calle acá a preguntarle, ¿conoces a Kitaro? Probablemente 10 en 10 te digan, no tengo idea. Pero, sin embargo, no es que sea desconocido en el mundo. Ni no, no, y además quizás en algunas generaciones es más conocido que en otras. Claro, porque claro, uno puede no, decir, claro, sí, claro, sí, claro, escuché, claro. O quizás sí. Si uno quizás tiene menos de 30, es más difícil de haber escuchado claro, algo. Claro, claro, claro. Porque, claro, claro, en su momento la New Age tuvo su difusión. Y Kitaro aparecía por ahí frecuentemente, digo, era uno de esos nombres. Pero claro, con el tiempo, esos gustos van mermando como gustos más populares o más generalizados. Sí, sí, sí. Y claro, sí, sí. Y hay otras músicas que van ocupando lugares, sin lugar a dudas. De y eso bueno, también se trata la evolución de la música y la evolución cultural. En este caso, quizás lo más parecido a lo tradicional de del soundtrack de las películas, y es un soundtrack de una película, Heaven on Earth, o sea, El Cielo y la Tierra de Oliver Stone, es la banda sonora, es de Kitaro. En este caso escuchamos el tema principal, el comienzo sobre todo el tema. Escucha esa música, no puede pensar más que en grandes cielos, o se imagina esas tomas, ¿no? Sí, sí, las tomas. Que quizás no son las que después uno ve, pero no importa, hay algo grandioso en la música siempre de Kitaro, ¿no? Hay una espacialidad muy, muy grande, y con esas reminiscencias de sus tradiciones. Sus tradiciones orientales, está presente ahí. Y bueno, este tema, no, una cosa que había olvidado nomás, un detalle que tuvo una mención muy importante, un premio, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero el premio se llama Mejor Partitura de Cine. Claro. No recuerdo si es un Grammy o qué, o un Oscar o alguno. No, un Oscar no, porque si... Lo porque tenía, no es, pero es una, claro, como una partitura que en ese año, especialmente, desde el año 93. Claro. Pero más allá de esa, de eso puntual, el tema este, un japonés que en esa vuelta, en ese periplo, en esas. Es muy interesante ver cómo después echa raíz. Empezamos el programa hoy con una albanesa. Una albanesa. Que echa raíces también en Estados Unidos. Sí, claro. Digamos que es un atractor enorme, ¿no? Y bueno, claro, claro. Es un atractor enorme en el sentido de las posibilidades, lo que puede generar, etcétera. Y sobre todo, incluso para gente que en ese momento... La Feria de Tristán a la Baja del Mundo. ¿Sí? Claro, para gente que en ese momento está pensando en ese tipo de sonoridades, con ese tipo, claro... Realmente las posibilidades son enormes, ¿no? Sí, de repente vos pensás en ponele nosotros desde acá, este rincón del mundo, Uruguay, y vos decís, y bueno, sí, evidentemente, cuando fui, la única vez que fui a Nueva York y en la disquería Virgin, es decir, música Uruguay, y había 3 o 4 discos nomás. Claro. Y 2 de los discos eran cuando estuvo el Opa Trío de, claro, Hugo Fattoruso, de Osvaldo Fattoruso, en Estados Unidos mismo. Exacto. Entonces Uruguay era los uruguayos que estuvieron en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Está... No te iba a parecer otra cosa. Claro, sí, sí. No, ese es todo un tema, ¿no? De cómo se llega, qué pasa el filtro, que no, los gustos culturales, que se permite hablar a cierta tradición y a otra no. En fin, temas... Bueno, ahí estamos. Entonces, con el Japón, siempre bienvenido Japón al margen sonoro. En este caso, un Japón un poco diferente, más occidentalizado. Nosotros nos vamos a cambiar de continente. De continente, andamos en eso. Y vamos a hacer un diálogo de continentes, porque en verdad, un productor y guitarrista británico, en el 91, se llamó Simon Emerson, colaboró con un artista pop africano. En Senegal. Y cuando fue, dijo, che, pero qué parecido que es alguna de estas músicas con los aires celtas. Estaba escuchando el margen sonoro. Claro. Estaba escuchando el margen sonoro. Porque en principio uno pensaría, bueno, música africana va para un lado, la música celta va para otro. Pero él dice, hay algo en eso ahí, sí, sí, sí, que se puede unir. Un británico, para hablar de música celta, tenía... ¿no? Tenía su... tenía con qué. Se le despertó el oído y volvió a su país. Y 4 años después, pero siempre con la idea de acá hay que hacer algo. Y 4 años después juntó músicos africanos, músicos irlandeses, y les propuso a ver si podemos tocar algo en común, a ver cómo podemos dialogar con la música. ¿Qué te parece? ¿Va? Y al cóctel le agregaron una pizca de música electrónica. ¿Qué tal si jugamos con los instrumentos de ustedes, con los nuestros, y algo más con un sonidito? Bueno, vamos a ver qué sale. Digo, totalmente, jugamos. Sí. Gente que además, obviamente, tiene un interés muy particular en esto del diálogo de la música y de jugar con otros a crear, sí, cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y en ese juego empezaron a tocar algunas cosas que empezaron a andar. Les pareció a ellos mismos que, por acá hay algo. Se sumó, prestó oídos, alguien que presta mucho oído a estas cosas, que tiene una productora que siempre presta oídos a estas cosas, que es la productora Real World. Peter Gabriel, yo te iba a decir Peter Gabriel. Claro. Yo te iba a decir, Peter Gabriel está siempre con la antena. Siempre con la antena de acá hay algo, yo voy. Que Peter Gabriel, un paréntesis, hacía de estas cosas cenas. Claro. Entonces, si vamos decir, a juntaba gente, la ponía a conversar, a dialogar, en una cena, en un clima distendido, de encontrar puntos de encuentro, no de gente que se cruza en algún lado, decir, claro. Vos tocás, sí, yo también, está bueno, nos vemos el lunes. No. Y hay una guiñada en el nombre, ¿no? Porque que se llama Real World, como decían, el mundo real. El mundo real. Es un poco más ancho. Exactamente. Volvemos, hoy es el título del programa, es ancho y no ajeno. Y no ajeno. O que no lo sea. O que no lo sea, esa es la idea. Y bueno, no solo él metió mano, Ginette O'Connor, Robert Plant. ¿Qué te parece? Un montón de gente que fue apareciendo, se fue cruzando, lo fueron invitando y de paso le dijeron, che, ¿no querés? Sí, claro. Y también jugaron con ellos. Este experimento terminó dando una banda de bastantes años de duración que se llamó Afrocelt Sound System. Sistema de sonido afrocelta, ¿no? Que ya suena... Ya suena raro. Suena desde el nombre. Y es realmente muy particular porque uno escucha... por ejemplo, el cantante generalmente era africano. Entonces uno escucha unos sonidos celtas con un canto africano y es realmente increíble. Pira. La mixtura, sí, de cosas. Sí. Ellos, la formación, de hecho lograron algún que otro Grammy, obviamente, participaron de alguna banda sonora de película. La formación inicial llegó hasta el 2016. Eran 8 músicos, a veces más, a veces menos. En esa formación inicial, los primeros discos que graban son realmente un viaje. O sea, es algo... Realmente estaban, habían encontrado un diálogo de música. No era que, bueno, yo toco un poquito de esto y vos tocás un poquito de eso. No, habían logrado fusionar eso de una manera impresionante. Pero claro, los temas duraban 15 minutos, 10 minutos, es decir, no era una apuesta comercial en el sentido más tradicional. No es que vamos a hacer temitas para que la gente baile y llevar un poco de música. No, vamos a jugar en serio a producir una sonoridad diferente. Bien, a eso se metieron. En el último disco, porque después que se separaron, ahí hubo un litigio, en fin, las cosas no terminaron muy bien. El gestor original, Emerson Simon, se quedó con el nombre, como digamos le reconocieron, sí, está bien, vos inventaste esto. Vos fuiste esto, el padre de la criatura. Lleva el nombre. Los otros también siguieron por otro lado, pero él siguió con algunos músicos y siguió generando esto. Y, por ejemplo, el último disco se llama Vuelo, del 2018, que sigue siendo... absolutamente increíble lo que hacen, ¿no? Pero ya estoy en ascuas, como dicen. Y lo que vamos a escuchar es un tema que es de ese disco del 2018 que se llama Ya con la nueva formación, temas que podemos pasar acá porque son un poco más cortos, que se llama Faciri Wali Polka, que ya suena muy raro y lo que hacen es bastante particular y da una muestra de lo que vale la pena buscar y encontrar a esta gente para escuchar a este sistema de sonido afrocelta. Bueno, estaba ahí. En este momento estamos justamente en la Enterprise rumbo al planeta afrocelta. We'll be right back. día, lo mismo al hombre día. Un disfrute y una novedad que a su vez es como que si siempre le habíamos escuchado. Porque viste que totalmente reconocible. Sonoridades africanas. Cuando decimos africano, uno debe ser cuidadoso, tratamos de ser cuidadosos. Porque hay tantos. Es como decir, es latinoamericano, imagínate. Sí, es como decir el tango. El tango, ¿viste? Bueno, sí, son los arquetipos y los esquemas más generales. Más generales. En los celtas lo mismo, porque hay y todas las variantes, pero todo reconocible y tal. Sí, sí. Y es como cuando. El ¿cómo suena? Dice, ¿cómo claro, suena? Cuando uno dice folclore, hay mucho folclore, ¿no? Pero en verdad uno se refiere a, bueno, aquello que esquemáticamente más uno reconoce como está ahí. Sí, ahí tengo un palito. No, lamentablemente no es un palito verde. Pero digo, es una pena. Porque podríamos, el margen podría... Sigue intentando. Seguir con otros proyectos. Pero digo, hablando, no, muy en serio, con respecto al tema, la palabra folclore... Y voy a hablar un poco de lo que conozco así del medio uruguayo, muy usado sobre todo en lo futbolístico, en el relato deportivo, sobre todo comentaristas deportivos y periodistas que dicen el folclore, o sea, se utiliza la palabra folclore en general despectivamente. Es como todos los vicios, la mala praxis, ética, es el folclore. Que uno dice. ¿A qué palabra es maltratada en algunos lugares la palabra folclore, que es una palabra, sí, lo que pasa no es, digo sagrada, pero casi, ¿viste? No, lo que pasa es que me parece que hay formas y formas de entender la globalización, ¿no? Entonces, uno tiene o podría tener una forma razonable, que es la de la posibilidad de comunicar y devolver global, devolver general algunas manifestaciones culturales, y otra es pensar la globalización desde un lado más incluso totalitario, ¿no? Es decir, claro. Pensar que lo único que vale son estas costumbres, hacer esto, y que todos debiéramos, para ser civilizados, hacer esto o aquello. Bueno, pero esa es la visión que tenían los el Imperio Romano, pero y no solo en el siglo XIX, todo el imperialismo, claro, europeo, etcétera. Sí, sí. Ya la palabra civilización es extraña. Ya implica unos recortes bastante particulares y por momentos bastante siniestros en eso de querer hacer que todo se parezca a lo que en las grandes capitales del fútbol o de lo que sea se mantiene como eso es lo valioso. Yo lo dije con el fútbol, pero digo con el relato. Sí. No, no, el fútbol en ese sentido, con el sobre todo ese mundo del periodismo deportivo. Es en general. Pero sobre, ojo, se usa en muchos lugares. Sí, es decir, en general sobre la cultura, ¿no? Sobre lo cultural y. Como si aquello que fuera autóctono vale como, bueno, si voy de turista, me banco un rato que me hagan una musiquita tradicional. Ahora. Sí. Si se trata de un buen artista, y entonces va a tener que hacer música como los norteamericanos, los europeos, etcétera, ¿no? Y efectivamente son cosas que uno ve. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay mucha gente, y uno lo puede ver en muchos países, que hacen lo mismo que los artistas reconocidos por las grandes distribuidoras, esos que uno enciende la radio y están siempre, sí. Pero solamente que he cantado en otro idioma. Pero hace las mismas inflexiones de voz, los mismos tonos, la misma música, las mismas variaciones en términos de armonía. Es decir, no propone nada nuevo más que imitar lo que hace el gran mercado. Hay otros, y hemos traído algunos ejemplos hoy, que lo que hacen es, mire, es claro que yo también consumo esa música y que esa música también me afecta, pero yo lo voy a hacer desde mi tradición, lo hago desde acá y punto, no voy a imitar. No, no, y volviendo a hacer también, a poner todo, porque está toda esta música que tiene una luminosidad enorme, es decir... ¿cómo? Cuando decimos folclore, esto, vos decís, 2018, están haciendo algo, claro. Conceptos folclóricos de africanos, con un sonido que, digo, está totalmente ahí, en avanzada, ¿viste? Correcto. Sí, sí, sí, sí. Y empieza a pasar que suena a nuevo lo muy... que viene de muy atrás. Lo que tiene raíces muy lejanas, claro. Sigue sonando nuevo, porque se ayorna, porque forma parte de gente que lo hace no meramente para quedarse encerrado en su tradición, sino porque pretende desde ese lugar, claro, mostrar su sensibilidad y dialogar con el mundo. Y bueno, y ese es un poco el juego. Por supuesto, todo es válido. Vale el que quiere imitar y quiere hacer eso, y vale el que quiere quedarse solo en su tradición y no quiere mover dos notas, y vale el que hace función. ¿Qué quiere decir vale? Y que todo es legítimo, y que todos los proyectos de vida tienen un lugar en el mundo. Lo que no es válido es pretender que alguno de esos proyectos es mejor que otros. O no, que totalmente. Todos debieran seguir. Y esta gente lo tuvo claro entonces entre Senegal y el mundo celta, no había tal distancia. No había tan distancia. Encontraron que había cosas que se podía dialogar. Y uno en principio, desde nuestros esquemas, desde nuestros prejuicios, pensaría, bueno, pero ¿cómo dialogan eso? ¿Dónde se mezcla eso? Bien, encontraron formas de... Escúchelo. Deje jugar a esta gente que sí, le van a encontrar la vuelta. Y bueno, y un broche, una frutilla en el pastel de hoy del Margen Sonoro, que fue... Un programa intenso que anduvo por muchos lados. Muchos lados. Japón, Estados Unidos, Senegal, mundo celta, Argentina, Río de la Plata. Y que empezó con esa mixtura Albania. Y pero que empezó con esa mixtura de rockeros sobre la Biblia. Sí, sí, y bueno, claro. Y eso marcó un poco, sí, ¿no? Eso es simbólico, increíblemente, es muy simbólico. Aunque no fue pensado y no fue diagramado, porque ninguno de los programas está diagramado, sí. Ninguno sabe qué va a traer el otro, pero de alguna manera sirve como introducción y explicación a un programa que siempre busca esos juegos, ¿no? Esos, sí, juegos de lo que dialoga, lo nuevo, lo anterior, lo viejo, lo... Es decir, que siempre trata de recuperar entre la un viaje musical entre la memoria y el asombro, como dice... Entre la memoria y el asombro navega y anda por el... Bueno, en esto que decimos que es la Enterprise de en cualquier tiempo... Espacio, porque también cualquier tiempo, todo porque siglo XV, siglo XV suena en estos días como si nada. Todo sirve hasta 2021, podemos tener de todo, así que a lo largo del Margen Sonoro que se presenta así. Me provoca para el programa próximo una cosita bien, que después ya veremos. Bien. Provoca cosas el margen. El margen sonoro que se presenta en su Facebook como eso, como un viaje musical entre la memoria y el asombro. Y el asombro. Y recuerden que precisamente pueden encontrar el Facebook del margen sonoro, pueden comunicarse por ahí con nosotros, pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com y... bueno, y siempre estamos atentos a lo que nos digan, a lo que nos quieran sugerir o simplemente los comentarios que tengan para hacer, mejorar, etcétera, de esto que hacemos, que no es más que una conversa presentándonos temas, algo que hacíamos habitualmente. Che, ¿escuchaste este? No, pero tenés que escuchar este otro. Bueno, exactamente, simplemente exactamente, le dimos una formita exactamente, de eso que hacíamos más caseramente, comentándonos en un rato sobre temas. Pero ahora, escuchando en ese mismo momento los temas, porque también para nosotros sí, muchas veces, sí, excepto para quien los trae, muy importante, para sí. quien lo trae, si lo trae él lo escuchó antes, yo lo traigo, lo escuché antes, pero muchas veces el otro no ha escuchado este tema, claro, y no lo conoce hasta que lo escucha. Que el momento, sobre todo el tema del asombro, sea un poco recreado en esa situación. Y además es compartido, porque así como alguien está escuchando este programa y escucha por primera vez ese tema, sí. también hay uno de nosotros que escucha por primera vez ese tema. Sí, sí, por así lo menos que, uno, sí. Seguro, así que compartimos ese estado de inocencia original con el que escuchar. Y, muy gratificante y muy didáctico también. Y como el mundo es ancho, vamos a tener que seguir buscando. Así que nos escribió recién un muchacho, Miguel de Unamuno, que dice: pero che, sigan adelante, yo soy simplemente un viajero intergaláctico. Bueno, un abrazo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Buena música para todos. Así sea, que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.